cocinar. Es que igual queríamos que vinieran otros también para el cruz, para este muerto. Señor. ¿Desde mi compu? No tengo música en mi compu. Bueno, ahorita me voy a parar y voy a poner música allí. ¿Sí? Hola, bueno, hola. Yo soy Luisa de la Cinemateca. Ay, se me tiró una cámara. Bueno, yo soy Luisa de la Cinemateca. Pues usualmente uno anda con una USB y quizás los que trabajamos con video con un disco duro siempre en el bolso. Pues si lo tienen y tienen espacio, los invito para que pasen por la Pirate Box que propuso Territorio Viral, porque hoy la Cinemateca tiene abierto su archivo de películas en digital. Por ahí están como muy emocionados copiando películas. Entonces, bueno, los invito para que pasen y sí, si hay alguna película que ya han querido de pronto pillar de la programación y no han podido. Y también, bueno, otras cosillas por ahí que incluso no se han programado. Entonces, para que copien hoy. Esa es la invitación. Bueno, aquí como que en la mesa de radio, por estar aquí quietos como sentados, uno se le alcanza a despertar la curiosidad por lo que está pasando en una mesa a mano derecha, como varias personas ahí reunidas enfrente de un papel blanco con lapiceros y lápices en la mano. Sería bueno que alguien de la mesa viniera y nos contara qué están haciendo. Yo voy a ir a traer a alguien. Que ahorita van a venir aquí a la radio a contarnos lo que están haciendo. ¿Y ahora? ¿Silencio también existe? Para que contemos lo que pasó. También vale la pena recordar lo que pasó en la proyección pasada, que se propuso desde el proyecto Territorio Viral, en la que... vinieron, se nos acercaron unos estudiantes de música. También esto es una prueba, a ver si nos están escuchando allá arriba, si están por ahí escuchándonos, porque salió a flote el problema de sonido que tiene el edificio y el hecho de que convivimos aquí artistas diversos que tienen necesidades diversas de ensayar, de hacer sus bocetos, de ocupar el espacio. Entonces pasaba que estábamos como interrumpiéndonos mutuamente las actividades, porque allá arriba pues estaban los chicos ensayando sus instrumentos de viento y pues nos contaron, porque hubo además un diálogo muy interesante, ellos nos contaron que no tienen espacio suficiente para ensayar, entonces les tocan los pasillos. Y pues el sonido de la proyección que nosotros estábamos haciendo los interrumpía un poco. Pero a lo que voy con la anécdota es que el espacio que se dio fue muy chévere, porque ellos nos contaron como lo que les toca hacer a ellos para ensayar, y fue como un primer contacto que no se da mucho aquí en la facultad entre gentes que estudian artes, entre los de música, los de arte, los de diseño, que están por allá un poco retirados. Entonces fue chévere. También los invito, si están por ahí escuchando, como a que se acerquen, a que compartan al respecto, porque pues hay una mesa y hay una gente que está dispuesta a escuchar, estamos dispuestos a escucharnos en este momento, entonces sería como el espacio ideal para discutir sobre ello.